Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM650, Radio Belgrano. Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Para todos. Hoy, cuando uno tiene que empezar el programa, imagina o supone quiénes están del otro lado del receptor. Y entonces, después de haber escuchado ayer un bombardeo de llantos y lamentos por el mal desempeño en los Juegos Olímpicos, y casi pasó absolutamente desapercibido el episodio más grave que se ha producido desde el 2 de abril cuando recuperamos las Malvinas, quizá simultáneamente en igualdad de condiciones que la claudicación de Domingo Felipe Cavallo como canciller de Carlos Saúl Menem en Madrid sobre las Malvinas. En esta imaginación de quienes están escuchando de otro lado, uno piensa a cuánta gente le puede importar este comentario y a cuántos de los argentinos les puede interesar en serio el tema de Malvinas. Lo que es peor, ¿a cuántos de nosotros nos importa lo que pasa en Formosa, en Jujuy, en Río Negro o en La Pampa? Y entonces, en esa dimensión de exagerar la falta de importancia que se le da a quienes creemos que la Argentina termina en la General Paz, y aquello que piensan los que nacieron en otros puntos del país, que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, este poder, imaginado por Sarmiento y por Mitre, este poder unitario, que se establece en una recaudación federal y en una distribución absolutamente unitaria, nos lleva a confusiones que van rayanas con nuestra propia historia. basta leer un poco, basta informarse un poco para descubrir la enorme cantidad de traidores, de incapaces, de inservibles y de alcahuetes de la corona británica que hemos tenido en la Argentina, desde un mismo vicepresidente de la Nación que dijo que éramos la perla más codiciada de la corona británica, hasta quienes levantaron las manos y se entregaron sin pelear porque sabían que era mejor entregarse y no enfrentarlos, porque ahí lo habían mandado, como el caso de Astiz, los propios jefes de la Marina para que lo eliminaran los ingleses en un combate. ¿A cuántos les puede importar sinceramente lo de Malvinas? Y recuerdo entonces, siendo muy joven, cuando se hizo una convocatoria para los miembros de la juventud peronista para una locura, para ir a las Malvinas. Y también recuerdo que en aquellas charlas previas de los que estaban dispuestos a ir, algunos sostenían que había que tomar la capacidad del avión total de Aerolíneas Argentinas porque si no iban a ser acusados de secuestro, que fue en definitiva lo que acusó aquel turno militar a los que fueron al operativo Cóndor, y que quedaron instalados en la historia por aquel antecedente. O aquel piloto solitario como Fitzgerald, o lo que nos contaron del Gaucho Rivero, o la muerte de Giachino, cada uno en su tiempo, en su turno, de su forma, de su manera, y ante algunos que defendieron con mucho coraje en Naciones Unidas, y a otros que defendían los intereses británicos. Nosotros fuimos al conflicto por la recuperación de Malvinas, y nuestro canciller, el canciller de la dictadura, Costa Méndez, era abogado de las empresas inglesas, y el responsable de economía, alemán, estaba enganchado con los intereses del mundo europeo. Y tuvimos un canciller que regaló ositos porque quería con eso conmover a los kelpers. En este transitar también hubo un canciller, Miguel Ángel Zabal Ortiz, de Ilia, que fue uno de los que mataba gente en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, y que era agente británico, que representaban el radicalismo junto con otros dirigentes del rancio pro-britanismo como Silvano Santander o Ernesto San Martino, a los gorilas más recalcitrantes pro-británicos de aquel momento. Y podríamos estar repasando por todos lados, o el último canciller de Menem, que representaba el grupo Clarín, Camilión. Y así podríamos estar deteniéndonos en los cancilleres que tuvimos y en la canciller que tenemos. Malcorra aparece en la política nacional como una desconocida, una tapada. Nadie sabía de dónde había salido y fue un verdadero hallazgo de Macri. Por lo menos eso es lo que aparentó, porque las relaciones de Malcorra, una mujer que se viste muy mal, pero que evidentemente está más allá de la vestimenta, sus vinculaciones y sus relaciones, porque era jefa de gabinete de Ban Ki-moon, y que muy pocos argentinos sabíamos que existía en Naciones Unidas con ese poder, salió octava en la primera selección para ser secretaria de Naciones Unidas, en la última ya estaba tercera, con el apoyo de los chinos, de los rusos, de los norteamericanos, y aquí la gran sorpresa, ahora también de los ingleses. Y entonces, yo le voy a dar una noticia, porque el día 5 de septiembre, cuando el Grupo de los 20 se encuentra en China, en las reuniones que van a durar hasta el día 8, Theresa May, que es la nueva primer ministra inglesa, y Mauricio Macri, el nuevo presidente de la Argentina, se van a encontrar para ponerse de acuerdo sobre Malvinas. Pero no se aflijan, porque la prensa lo va a reflejar como un gran hallazgo, un gran avance por la paz. Y entonces vamos a permitir no solamente que vuelen desde el continente hacia ese territorio argentino ocupado, sino que vuelen desde Uruguay, de Chile, de hecho, Hernán lo hace una vez por semana, desde Chile, desde cualquier otro país, que ellos no tengan más problemas de abastecimiento, que se le abarate lo que es mantener 3.000 militares en esas islas, y entonces, como una gran concesión, los usurpadores y piratas que nos están robando no solamente la pesca, sino también el petróleo, nos van a permitir que nosotros aterricemos en nuestro propio territorio, eso sí, a cambio de que levantemos todas las medidas judiciales sobre la pesca, sobre el petróleo y sobre cualquier otra cosa. Y seguramente le dirán a Macri, una porción de algo le vamos a dar. Y a lo mejor Malcorra termina siendo la secretaria de Naciones Unidas. Yo me pregunto, ¿a cuántos de los que están escuchando esto le importa lo que estoy diciendo? ¿Y a cuántos argentinos de verdad le interesa esto? Porque estoy seguro que si hacemos una compulsa, van a hablar más de los fracasos de la selección de fútbol en los Juegos Olímpicos, que parece tener una gravedad inusitada en la vida de los argentinos, y le va a resbalar el tema de Malvinas. Está lejos, no nos importa, no nos pertenece, nunca fue nuestro. ¿Por qué no lo cambian por deuda externa? ¿Quién va a querer ir a vivir allá? Entonces, uno siente la sensación de que las cosas que nos pasan porque nosotros estamos predispuestos a que ocurra. Y las pocas resistencias que hay se deben, gracias a que un grupo de argentinos, reunidos un día en el Tortoni, se les ocurrió fundar el Instituto de Investigaciones y Revisionismo Histórico Juan Manuel de Rosas, empezar a revisar la historia, y lentamente, a pesar de que eran nacionalistas, no peronistas en el comienzo, lentamente los peronistas comenzaron a beber también en esa fuente, porque empezaron a escuchar que se decía que Perón era la segunda dictadura, la segunda tiranía. ¿Cuál era la primera? La de Rosas. Ah, entonces Rosas no fue tan malo, porque si nosotros vivíamos bien con Perón, y así lograron que el peronismo se hiciera en gran parte rosista, revisionista histórico, y que muchos jóvenes, allá por los 60, los 70, empezaran a revisar la historia. Y en esta revisión de la historia aparecía el caso de Malvinas, abordado alguna vez por Palacios, alguna vez por algún otro que se había escrito alguna cosa, pero allí, como una cosa lejana, abstracta y no preocupante. Y entonces cuando los propios jóvenes peronistas se preguntaban, ¿y por qué Perón nunca las fue a buscar? Porque Perón hizo algo más práctico. Le sacó los ferrocarriles, el banco, el gas, el agua, los teléfonos. Empezó por nacionalizar todo lo que era británico en el continente. Y después, si había tiempo, pero no lo hubo, iba a pensar en el tema de Malvinas. Estaba ocupado en nacionalizar lo otro. Pero después llegaron los Rojas, los Aramburu, los que fueron financiados desde Londres y los que movieron a Winston Churchill a que dijera que la caída de Perón, después del triunfo inglés en la Segunda Guerra Mundial, había sido lo más importante que le había pasado a la corona británica. ¿Entienden por qué uno se ocupa y se preocupa por todo lo que hacen los ingleses, porque es nuestro enemigo histórico. Pero ellos logran los objetivos porque tienen continuidad histórica y geopolítica. Y los nuestros, que tienen documentos argentinos, piensan en British. Esa es la gran diferencia. Y entonces, la detención de la historia se hace cuando aparece el pacto Roca-Russimann, cuando uno estudia las cosas que firmaron nuestros cancilleres, ministros, presidentes,